cuéntale, diles que tú eres mía. Si yo me acerqué bailando, nos fuimos conociendo, tomando una mirada y nos besamos. Y aunque tus padres no me quieren, cuéntales, dile que muy pronto nos volvemos a ver, pa' bailar y beber, como siempre lo solíamos hacer. Yo soy mi loca, yo soy tu loquito, tu moreno el que te duerme los besitos. Si nos vemos a escondidas un ratito, todo legal, más nos vemos en el circuito. Si salimos del barrio de a poquito, a ti tranza no se vende perico, el mejor asado, el del abuelito, pensando en grande aunque somos de barrio chico. Y cuéntales, dile que tú eres dueña de melodía, que sepan que te enamoré cantándote al oído que eres mía. Huevita, llama si me necesita, que el loco siempre va a estar para su loquita. Y quita las lágrimas de esa carita, sin corona pero ella es mi princesita. Y si tal vez nos volvemos a ver, te prometo que la mano no voy a soltarte, lento acariciarte, todo lo que siento demostrarte, hasta el final voy a cuidarte. Y de más de estar decirte que estás bonita, hermosa cinturita, de modelo su boquita. Aprovechemos el momento, que loquita, no hay nadie en casa, entra a mi habitación. Vamos a hacer el amor a la oscura, debajo de la luna. Ay, baby, vos sos mi ángel y tu actitud te hace diferente, como tú no hay ninguna. Te regalo mi luna, baby. Con el Alancito, subiendo, subiendo, a poquito, poquito.